en Radio Sonora, El Circo del Poder. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros oyentes y bienvenidos a nuestro séptimo episodio de esta primera temporada y también antepenúltimo, porque vamos a intentar que todas nuestras temporadas tengan 9 episodios. Antes de empezar, queríamos repetiros ya como siempre que por favor estéis pendientes de redes sociales. Hemos visto que en nuestro último episodio ha habido otro comentario y nos gustaría que siguierais así, que nos comentarais qué os parecen los episodios. Tanto en Spotify como en el resto de redes sociales, que nos comentéis qué os parecen o cualquier tipo de sugerencia que tengáis. Pero vamos ya a pasar a empezar este programa. ¿Qué tal la semana, chicos? Pues muy bien, la verdad. Una semana muy divertida, he de decir. Nos hemos quitado economía encima, eso ya es descanso. Y cosas que destacan. Hemos estado en el MACIES, Sara, hemos estado en el MACIES con el vicepresidente de la Comisión Europea. Y hemos podido hacerle una entrevista. Bueno, la iba a hacer Sara, pero al final la hice yo. Y bueno, primera experiencia ante una cámara. Bueno, bien. ¿Nerviosa? Bueno, en verdad, menos de lo que esperaba, pero porque creo que ya ponerme ante el micro tantas veces como que va quitándote los nervios. Como que lo puedes aplicar a muchas cosas de la vida, como presentar en clase y más cosas. Sara, ¿qué tal? Bueno, sí, la entrevista fue interesante, tenemos que decir. Fue un poco... No fue tan... bien como esperábamos, yo creo, no, porque queríamos conseguir dos formatos de entrevista, solo colamos uno. Pero sí que es verdad que la oportunidad fue flipante y estuvo bastante guay la experiencia. También pudimos formar parte del otro lado de una manifestación, porque vino el grupo de la universidad a manifestar por Palestina y nos tocó quedarnos tiesos. Pero bueno, mucho respeto a su derecho. Y bueno, ¿y Pascucci? Bueno, la verdad que semana, yo creo, cuanto menos, que como una semana cualquiera para alguien que está ya en quinto de carrera y queda un mes y medio, bueno, un mes, para tener tu última época de exámenes finales. Así que nada, a llevarlo lo mejor posible y también disfrutar de estos momentos en el podcast que hay que aprovechar la oportunidad. Bueno, yo como también es habitual, nadie me pregunta, soy el olvidado del episodio, así que me respondo... ¿Qué tal, Ferrer? Respondo a mi misma pregunta. Yo la verdad que muy bien, un poquito menos estresado, ahora sí que ya vienen unas semanas más graciosas con parciales y trabajos. Empieza un trabajo de actores políticos que, bueno, empieza a plantear esta semana y creo que me va a quedar muy, muy, muy guay. Bueno, hago con otra compañera, pero nos va a quedar muy, muy, muy guay, o sea, la idea está muy chula. Y la verdad es que muy contento porque este tipo de trabajos, no sé, en plan, es de fricazo, pero me apetece, o sea, me gusta mucho hacerlos. Y nada, con muchas ganas también de este episodio porque, oyentes, hoy os traemos a un invitado que, bueno, creo que por parte de todo el equipo nos emociona mucho tenerle. Algunos aquí presentes le seguimos ya desde hace un tiempo y nos apetece mucho que esté aquí, así que esperemos que vosotros también lo disfrutéis. Bueno, luego también, como todas las semanas, empezamos el episodio hablando de Sonora, ya que desde aquí siempre le agradecemos la labor que hace. Y esta semana también le hemos dado descanso a nuestro querido Meji, estará en postproducción para este episodio. Y hoy, pues, así como la semana pasada, hacemos un poco de intrusismo laboral y estaremos durante el episodio, pues, tanto Sara como yo en... como técnicos, intentando pues también de alguna manera hacer que este trabajo vaya saliendo adelante. Pero bueno, también, aparte de agradecer a Laura Paradinas, que fue la técnico de postproducción en el episodio anterior y como siempre está trabajando con nosotros, venimos a hablar del gran evento que tuvo lugar esta semana, que han estado comentando las Saras, y es que el MACIES organizó un acto con Margarita Sinas, el vicepresidente de la Comisión Europea, y creo que desde aquí, al menos como particular y desde el podcast, también queremos dar la enhorabuena a Sara, porque vais a poder disfrutar de la entrevista que llevaron a cabo en colaboración con Sonora y que publicaremos, y es una oportunidad que yo creo que es muy interesante para ir curtiéndote poco a poco, ¿no? Sí, totalmente. Aunque se nos ha quedado corta porque queríamos preguntar más cosas, pero para empezar ha estado bien. Y oportunidad también que tenemos que agradecer de nuevo al Macíes, que de verdad que no podemos apreciar más lo muchísimo que se implican y los favorazos que nos hacen al podcast. O sea que eternamente agradecidos a Juana, a Alexandra y en general a todo el equipo de Macíes. A Paula también. A Paula, no a Paula. La pobre, a Paula también, pobrecilla. Muchas veces nos mandamos WhatsApps a horas no adecuadas. Bueno. Queríamos también pasar ahora también en agradecimiento a Sonora, hacer un recopilatorio de los podcasts que se están emitiendo desde esta universidad, porque la verdad es que hay muchísimos muy interesantes. Y es que entramos ya casi en diciembre, lo que significa que es el final del cuatri, y Sonora está en su momento álgido. O sea, ahora mismo tiene 8 podcasts en emisión. Tenemos 2 de política, El Circo, El Poder y El Vocal, que ya ha podido publicar su segundo episodio, que entrevistaron a John Goicoechea, con quien han dialogado sobre Venezuela y su lucha por la libertad. Tenemos también 2 podcasts sobre música, Ritmo y Cámara, que es sobre artistas independientes y nuevos géneros musicales, siendo de los alumnos más aplicados, ya que han publicado ya 5 episodios. Y por otro lado, también sobre música, La Reputación, que es un podcast que analiza el panorama actual de cantantes influyentes y, tras abordar el fenómeno de Olivia Rodrigo, publicó el pasado viernes su tercer episodio hablando de Aitana, los Grammys, y en que tuvieron su primer invitado del programa. También relacionado con el mundo de la música, tenemos It Girls 101, que es un espacio que aborda la cultura pop y en especial pues asuntos relacionados con el mundo de la moda, la música, las series y de algunas celebridades. Y además han publicado ya el tercer episodio, hasta la fecha han publicado 3 episodios. Y también relacionado con el mundo de la cultura, tenemos Biopic, que fue uno de los primeros podcasts en ser publicados, en ver la luz. Pero no el primero. Importante. Bueno, creo que fue el segundo. Sí, nosotros fuimos los primeros en publicar y después fueron ellos. También muy chulo su podcast. Y en el podcast hablan sobre el mundo de las producciones audiovisuales y también hasta la fecha han publicado 3 capítulos. También los oyentes de Sonora, o sea, vosotros podéis escuchar, si lo deseáis, un podcast sobre salud mental, Con Corazón y Con Calma, que en sus 3 episodios han llevado a cabo una introducción sobre la salud mental y hasta el momento han hablado sobre la ansiedad y la depresión. Finalmente, el último podcast que ha visto la luz y que está ahora en la onda es el de Historias por Titular, que está liderado por Ángela Berná y Corina Cárceles, que se sumergen en el día a día en un nuevo proyecto para analizar cómo es el mundo de la comunicación y del periodismo y conocer qué hay detrás de cada noticia, qué hay detrás de cada historia de aquellas personas que se dedican al mundo del periodismo y a la comunicación y saber cómo han llegado a donde están. Además, aparte de estos 8 podcasts, también podéis encontrar Producciones Sonora, que realizan una especie de monográficos y que además en los próximos días van a publicar un documental que va a estar muy interesante, así que os animamos a que lo podáis ver. Y a todo ello tenemos que sumarle 3 nuevos podcasts que están ahora en producción y que verán la luz también próximamente, así que esperamos que en próximos episodios o la temporada que viene podamos hablar de ellos. Exacto, esperamos que este repaso os haya resultado interesante y bueno, y os haya ayudado para conocer un poquito mejor todo el equipo que forma parte de este maravilloso proyecto y que os hayáis apuntado a algún podcast que os sea de interés para poder escucharlo en el futuro. Pero de verdad que desde aquí, la enhorabuena al pedazo de proyecto que han montado, bueno, que nació desde Jorge Rodal y Alejandro Mejías y que la verdad que es un placer por fin tener un proyecto de este calibre y de este tipo en nuestra universidad. Pero pasamos ya ahora a una de nuestras secciones, que es la cuerda floja de la actualidad. Pasaremos primero por un par de noticias de bloque nacional que nos va a contar Pascucci. Y después ya pasamos al bloque internacional que nos van a comentar las Saras. Así que, Pascu, cuéntanos. Y es que me he enterado de que la radio cumple 100 años en España. Así es, Ferrer. Vengo a hablaros de la radio, ya que el pasado 14 de noviembre se conmemoró el centenario de la radio en España, siendo un hito clave en el mundo de la comunicación y la historia de la comunicación en nuestro país. Y es que desde las primeras emisiones de Radio España y Radio Barcelona en 1924... han sido muchos, o sea, ha sido más que un medio, ha sido muchas las radios que han estado en nuestro día a día, narrando momentos históricos como la proclamación de la Segunda República en 1931, sirviendo también como una herramienta de propaganda durante la Guerra Civil o siendo el principal canal de entretenimiento e información durante la dictadura franquista. Además, con la llegada a la democracia, la radio tomó un papel crucial en la consolidación de ciertas libertades. Y es que programas como Protagonistas, Hoy por Hoy, Si os parece, La Bisagra o El Primero de la Mañana no solo llevaban a cabo una labor informativa, sino que además permitieron entornos de debate y de reflexión que eran muy importantes en una España que empezaba a redescubrirse poco a poco. Por tanto, la radio ha sido mucho más que solo un medio, también ha sido una herramienta de inclusión llegando a zonas rurales donde otros medios no llegaban, también ha sido un espacio de crecimiento para generaciones. En el ámbito cultural ha albergado pues distintos ámbitos, desde emociones del mundo del deporte, debates políticos, la magia de la ficción sonora, y sobre todo pues se ha sabido adaptar poco a poco a los cambios digitales, como es el caso de los podcasts. Vemos también, además, que muchas de las radios clásicas de este país, como puede ser la SER o la COPE, empiezan ahora también a tener sus propios podcasts. Yo, por ejemplo, soy bastante fan del podcast que lleva en la SER Nieves con Costrina, que es un podcast de historia alucinante. O sea, os recomiendo a cualquier persona. Además, son cortitos los episodios. Os recomiendo a todos los oyentes que, si os interesa la historia, os metáis en ese podcast porque es alucinante. Y es muy guay ver como un formato que a muchas personas les puede parecer antiguo, consigue readaptarse y conseguir llamar la atención de muchísimos jóvenes. Vemos ahora cómo los podcasts están en su momento más álgido y, sobre todo, la juventud no para de adentrarse en ellos. En efecto, Ferrer, o sea, desde aquí también queremos recordar que celebrar el centenario es importante, porque es reconocer el legado histórico que nos ha dejado la radio. Pero lo que tú comentabas es también que la radio no es solo pasado, la radio es futuro y es importante recordarlo. Exacto. Vamos a pasar ahora a Pascu, que es un tema que creo que nos resulta a todos muy interesante y además una noticia que comentamos ya en episodios anteriores, que es lo sucedido con Muface, porque contamos cómo se originó todo el problema, pero queremos actualidad, queremos saber cómo está fluyendo todo. En efecto, en el episodio tercero, si no voy mal, estuvimos hablando de las negociaciones que se estaban produciendo en ese momento entre el gobierno y las compañías aseguradoras que cubren o que dan cobertura a la asistencia sanitaria que lleva a cabo Muface a casi 1,5 millones de funcionarios. Pues bien, tenemos nuevas noticias, y es que durante estas últimas semanas se ha conocido que las aseguradoras han dejado desierto el concurso de Muface para los años 2025 y 2026, y ya que consideran que son insuficientes las subidas que proponía el gobierno, y por tanto han puesto al Ministerio de Función Pública en una situación inédita que nunca se había vivido en España. Y de esta manera, pues el gobierno está intentando de alguna manera encontrar posibles soluciones. Sí que es verdad que desde el principio se estaba hablando que podía haber intereses políticos detrás, y es que Sumar, como socio de coalición, pues sí que en algún momento ha estado defendiendo acabar con la FUGOSA, con Muface, y vemos ahora que cada vez están intentando argumentar que se encontrar razones en el ámbito político para poner finalmente el cierre de Muface, argumentando que cada vez son más funcionarios los que están eligiendo la sanidad pública en lugar de o en respecto de la privada. Por tanto, a nivel político, este vacío, la no presentación al concurso por parte de aseguradoras privadas ha provocado un desencadenamiento de movimientos. Y es que el Ministerio de Función Pública intentó comunicar que iban a intentar forzar una prórroga del contrato durante unos 9 meses, a lo que obviamente las aseguradoras se opusieron, diciendo que iban a ir a los tribunales, ya que iban a recibir un perjuicio económico y iban a solicitar indemnizaciones. Luego, el Ministerio de Sanidad, por otra parte, pese a que no tiene competencias en la materia, emitió un informe en el que de alguna manera proponía un plan para llevar a cabo una transición de funcionarios que estuvieran cobertura en el ámbito privado a la sanidad pública. Y este tipo de actuaciones, pues lo que pretendían es redirigir esa financiación de las aseguradoras privadas a la sanidad pública. Entre algunos mutualistas, lo que están diciendo es que no tienen muy claro cómo puede funcionar este cambio de sistema, ya que dudan respecto de la atención que pueden sufrir, pudiendo prever un posible colapso de la sanidad pública. Y además, aquellos funcionarios que han tenido sanidad privada y quieran acceder a un seguro privado, pues no todos tendrán las mismas facilidades, porque para contratar el seguro privado muchos de ellos tendrán ciertas dificultades, ya que el impacto no va a ser el mismo, ya que las primas de que tendrán que pagar pues varían en función de la situación personal de cada uno, y pues no es lo mismo una persona joven sin hijos y que pues vive de alquiler o tiene una capacidad económica a una persona más de 50 años con dos hijos y con distintas cargas familiares, que puede ser distinto la prima que tengas que pagar para tener el seguro privado. Por tanto, pues tocará en este caso seguir pendiente de las noticias. Veremos cómo avanzan las negociaciones, que creemos que negociaciones pocas ya va a haber, pero veremos cómo se va posicionando cada uno de los actores y veremos sobre todo cuál es el desenlace final. Además, también quiero mencionar que en los siguientes episodios os seguiremos trayendo noticias sobre el caso Coldo y el caso Ábalos, porque cada día llegan nuevos titulares que alarman a toda la sociedad. Ayer mismo tuvimos unas declaraciones de Aldama que sorprendieron a todo el mundo, porque declaró cuáles eran concretamente las comisiones que había otorgado a cada uno de, bueno, a Ábalos y a Coldo, y por lo tanto estamos también pendientes de ese tema. Pero lo dicho, os iremos comentando en los siguientes episodios. Y tras conocer estas noticias del bloque nacional, pasamos ya al bloque internacional, donde les doy la palabra a las dos Saras. Hola a todos y bienvenidos al bloque internacional. Se ha liado bastante en Europa, he de decirlo. También vamos a tratar un poco de Sudamérica, en concreto Brasil, que siempre pasan cosas en Brasil. Y por último acabaremos otro día más en Oriente Medio, donde pues el conflicto cada día nos da una nueva noticia. Comenzando, la noticia, bueno, de las más resonadas en Europa, la crisis en Alemania. ¿Qué ha pasado? La crisis del gobierno en Alemania ha provocado una gran inestabilidad política en el país. Todo esto comenzó cuando Olaf Scholz, el canciller alemán, destituyó a su ministro de Finanzas, Christian Lindner. Esto lo que ha precipitado ha sido que el Partido Liberal, el FDP, que está participando en la actual coalición Semáforo, junto a los socialdemócratas de Scholz y a los verdes, pues han salido de esta coalición. Y esto es debido, sobre todo, a políticas económicas y al problema con los presupuestos para 2025. Y pues se prevén, bueno, ya está decidida la fecha de las elecciones, que va a ser el siguiente 23 de febrero de 2025. Y ahí estaremos para comentar todo lo que pase. Bueno, el actual líder de los cristianodemócratas, Merz, se perfila como el favorito. Se situarían los primeros junto al CSU con un 33% según las encuestas. Estas también apuntan a un gran incremento de votos para el famoso partido Alternativa para Alemania, el AfD, que quedaría segunda con un 17%. Y como última noticia, que acaba de salir hoy mismo, hoy día 22 de noviembre, finalmente por el SPD no se va a presentar Pistorius, el actual ministro de Defensa alemán, sino que se presentará Olaf Scholz para la reelección. No sabemos qué buena elección es esta, ya que la popularidad de Olaf Scholz se está viendo muy afectada por estos asuntos, pero veremos qué es lo que pasa en estos meses de campaña. Bueno, el segundo tema más resonado en Europa también es Teresa Rivera y la Comisión Europea. Pues la votación para el nombramiento de Teresa Rivera en la Comisión ha estado marcado por una gran serie de tensiones entre el PP y el PSOE. El Partido Popular, Feijóo decidió trasladar su decisión al PP europeo de bloquear el nombramiento de Rivera debido a la gestión de la Dana en Valencia del Gobierno, que causó más de 200 muertes. Y estos exigen la dimisión de la ministra de Transición Ecológica si ésta se ve involucrada en procesos judiciales relacionados con esta crisis. Pero tras días de negociación, Weber, presidente del PP europeo, ha dado la orden de votar a favor, quitando pues el veto que le estaba estableciendo Feijóo a Sánchez. Esta votación es clave para que el nuevo ejecutivo de la Comisión Europea pues pueda comenzar sus funciones el próximo 1 de diciembre y no se retrase más esta nueva ejecutiva. Y damos paso a Sara, que nos va a contar lo que está pasando en Brasil. Y ahora pasamos a Brasil, donde Bolsonaro y sus aliados han sido acusados este jueves por el complot golpista de 2022. La Policía Federal de Brasil acusó al expresidente y a otras 36 personas de evitar que Lula y su gobierno asumieran el cargo después de su victoria electoral. La policía ha entregado un informe de investigación a la Corte Suprema de Brasilia y ahora el país se encuentra a la espera de la decisión del fiscal general, que deberá confirmar o negar las acusaciones. Por parte de Bolsonaro, declaró por la red social X que esperará al abogado, debido a su posición firme ante no haber participado ni sabido sobre el movimiento golpista. Si el fiscal general confirma la relación del expresidente con el complot, se esperará el año que viene un juicio. Y ya, pues hablando de juicios, pasamos a Netanyahu y su relación con la Corte Penal Internacional, que esta ha emitido una orden de arresto contra el presidente, el primer ministro de Israel, y contra el exministro de Defensa, Yoav Gallant. Esto se debe a que se les acusa a ambos de crímenes de guerra en relación con el conflicto en Gaza. La Corte Internacional declara que tiene motivos razonables para creer que ambos tienen responsabilidad penal por crímenes de guerra, incluyendo el hambre como arma y crímenes contra la humanidad como asesinato, persecución y otros actos inhumanos. El gobierno de Israel proclama negar rotundamente las acusaciones de la Corte, declarándolas absurdas y falsas. Esta orden de arresto obliga a los miembros de la CPI a arrestarlo, pero potencias como Estados Unidos nunca ratificaron el Estatuto de Roma, haciendo el arresto improbable. Y después de este magnífico análisis de la actualidad política, pasamos a nuestra sección Detrás del telón. Y es que hoy vamos a analizar algunos conceptos teóricos y otros que son utilizados por la academia, que van a estar relacionados con la magnífica entrevista que haremos posteriormente. Así que, bueno, ¿qué nos traes hoy, Ferrer? Exactamente. Vamos a ir hoy introduciéndonos un poquito en lo que va a ser la entrevista mediante explicaciones teóricas. Así que para el día de hoy tenemos las democracias y las dictaduras, pero nos vamos a centrar sobre todo en las democracias. Y es que definiciones de esta hay miles y todas están centradas en diferentes aspectos. Tenemos por un lado las definiciones sustantivas, que se centran en los rendimientos que tiene el sistema político y los valores que encarna. Y ejemplos de estas serían las definiciones de Marx o de John Rawls. Y por otro lado, las definiciones minimalistas, que se centran en los procedimientos dentro del sistema político, en concreto en los requisitos mínimos que tiene que cumplir un sistema para que éste sea considerado democrático. Dentro de este tipo de definiciones encontraríamos la de Robert Dahl o la de Chebosky, que es en la que nos vamos a centrar en este caso. Y es que Chebosky considera que una democracia es un sistema en el cual los partidos en el poder, como poco, pierden las elecciones. Por ello, concibe las democracias como regímenes en el que los cargos gubernamentales se eligen con elecciones competidas y debe haber un ejecutivo y/o legislativo electo, pero estas elecciones competidas tienen que cumplir tres requisitos. El primero de ellos siendo que haya incertidumbre ex ante, es decir, que no se sepa quién va a ganar las elecciones previo a la celebración de estas, irreversibilidad ex post, que hace referencia a que el ganador debe abandonar el poder cuando pierde las elecciones, aceptando su resultado, y la reproducibilidad, que es que las elecciones no se cancelan. Además, tiene que haber otras condiciones, como hemos explicado, como hemos adelantado un poquito antes, que es que haya un ejecutivo electo, o sea, el jefe del ejecutivo sea electo, el parlamento sea electo, que haya más de un partido compitiendo por las elecciones y que haya habido alternancia en el poder bajo idénticas reglas electorales. Por otro lado, tenemos las dictaduras que podríamos clasificar en tres tipos: las monarquías autoritarias, las dictaduras militares y las dictaduras civiles, sean estas de partido dominante o unipersonalistas. Pero en el tema de las dictaduras ya nos adentraremos en futuros episodios. Pasemos ahora a comentar un poquito los retrocesos democráticos. Y es que en los años 90 hubo un gran entusiasmo por la democracia y empezaron transiciones democracias muy exitosas. Sin embargo, actualmente parece que hay un retroceso en diferentes países en términos democráticos. Y es que hay dos elementos de valor para la democracia en los actores políticos que los autores del libro Cómo mueren las democracias, Levitsky y Ziblatt, sostienen que se están oxidando. Estos dos elementos son la autocontención desde el poder, es decir, que la mayoría que está en el poder por haber ganado debe evidentemente llevar adelante su proyecto de sociedad, pero desde el poder el gobierno debe contenerse también para mantener todo en calma, y el otro elemento que es el reconocimiento del pluralismo. Vemos cada vez más cómo existe un mayor rechazo al contrario, hasta el punto de ni tan siquiera aceptar los resultados electorales. Es decir, no hay un consentimiento de los perdedores. Y esto lo hemos podido ver en Brasil con Bolsonaro, como hemos visto además antes en la sección de noticias, o en Estados Unidos con el asalto al Capitolio en 2021. Y el argumento central de los autores es que un deterioro institucional lleva hasta la victoria de un hombre fuerte que da pie a un régimen personalista de partido dominante. Y mismamente también con esto vemos cada vez más ejemplos en nuestro entorno. Tenemos el PiS en Polonia, bueno, ahora mismo ya no, pero teníamos el PiS en Polonia, con figuras como Duda, el Fidesz en Hungría con Orbán, o incluso el AKP en Turquía con Erdogan. Y es que así se llega poco a poco a un autoritarismo en el que se incumple el primer requisito de Chebosky, que es que una democracia es un sistema en el cual los partidos en el poder, como poco, pierden las elecciones. Pero pasemos ahora ya al último punto de la teoría de este capítulo, que son las elecciones y las campañas electorales, que nos va a acercar un poquito más a la entrevista que vamos a llevar a cabo justo después de esto. Así que, bien, hemos explicado un poquito las democracias y, evidentemente, en estas son necesarias las elecciones. Sin embargo, hay dictaduras en las que también se celebran elecciones. Pero todo el mundo que nos escuchará sabrá más o menos lo que son las elecciones, aunque igual no sabe tanto que estas pueden ser influenciadas por muchos factores como el propio tipo de sistema electoral, que ya explicamos en otros episodios, los factores socioeconómicos y políticos de la población que acaban determinando su grado de participación, o, por ejemplo, las campañas electorales. Es en estas últimas en las que nos vamos a centrar. Aunque jurídicamente existe un límite de 21 días como máximo para la duración de las campañas electorales, establecido por la Ley Orgánica 5/1985 del 19 de junio, la conocida como LOREC o Ley Orgánica del Régimen Electoral General, politológicamente las campañas electorales son cada vez más difíciles de acotar en el tiempo y van cobrando mayor simbolismo, llegando a hablarse desde el punto de vista de la comunicación política de la campaña permanente. Os hablaremos hoy de cuatro principales efectos que pueden tener las campañas electorales. El primero de estos es el refuerzo, que consiste en estimular predisposiciones latentes, es decir, conseguir que individuos que declaran que iban a votar por un partido finalmente lo hagan. Normalmente se conoce que el refuerzo ha surtido efecto cuando el individuo cambia la razón por la que va a votar. Tenemos después la activación. La cercanía con la elección aumenta el interés de los votantes, el cual hace que estén más expuestos a los medios. Como no podemos procesar toda la información, atendemos selectivamente a los partidos más próximos a nuestras predisposiciones. En cuanto a esto, existen dos mecanismos: la llamada expresa a participar y enfatizar la competitividad de la elección. Después tenemos también la desactivación, que sucede cuando los sujetos tienen dudas sobre posiciones de los partidos y finalmente optan por no votarlos. Suele afectar más a votantes que están en posiciones templadas o no ideológicas. Y finalmente la conversión, que afecta a los votantes que cambian el sentido del voto de un partido a otro. Este es el efecto de persuasión más importante porque supone una ganancia doble. Tú ganas y el otro pierde. Pero además, en las campañas electorales sigue siendo actualmente esencial la pelea por la agenda de que se discute, el priming, el orden en que se discuten los temas, y el framing, con qué enfoque se discute. Todo esto es muy relevante para marcar los temas de campaña. Pero pasemos ahora a lo que es la entrevista de este capítulo, que va a ser la entrevista a El Electoral, o mejor dicho, a la persona y divulgador detrás del Electoral, Mario Montero. ¿Qué tal estás y qué tal tu vuelta a tu alma mater? Muy buenas, muchas gracias por la invitación. La verdad que muy contento de estar aquí. Veo que todo está en orden, el lazo de la rotonda sigue ahí y todo sigue bien. El esquinazo también sigue ahí. Ahí sigue, ¿no? Muy bien, muy bien. Bien, Mario es graduado de Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III de Madrid, así como del Máster en Análisis Político y Electoral en esta misma universidad. Además, ha sido colaborador de la sección de asuntos públicos de Top Comunicación y actualmente trabaja en una consultora de asuntos públicos. Por otro lado, es editor y fundador de la web de seguimiento de elecciones El Electoral, que arrancó su andadura ya por 2015 y de la que hoy nos viene a hablar. Exactamente. Si te parece, vamos a dividir, como solemos hacer con nuestras entrevistas, vamos a dividir la entrevista en tres bloques, empezando por el bloque 1, que es sobre los inicios del proyecto. Y es que, para aquellos que no lo conozcáis o no hayáis oído hablar anteriormente, El Electoral es una cuenta de X, anteriormente Twitter, que tiene 56.500 seguidores y que está dedicada al análisis y seguimiento de procesos electorales y encuestas en España y a nivel internacional. A través de sus publicaciones ofrece información actualizada sobre tendencias políticas, resultados de elecciones y estudios demoscópicos, convirtiéndose en una referencia para quienes buscan comprender el panorama político actual. Y es que, además de su presencia en X, cuenta también con una página web donde profundiza en análisis y proporciona datos detallados sobre diversos procesos electorales, complementando su actividad en redes sociales y ofreciendo a los usuarios una visión más amplia y contextualizada de la información política. Su labor es especialmente relevante en un contexto donde la información política es abundante y a veces confusa. Y es que, gracias a un enfoque que contribuye a una mejor comprensión de la dinámica electoral y política, tanto para el público general como para profesionales del ámbito, podemos disfrutar de tu contenido. Porque de verdad que te digo que tanto en mi clase, que estoy ahora mismo en Derecho y Ciencias Políticas, como el año pasado que estaba en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas, te puedo decir que muchos te seguimos desde hace tiempo y agradecemos mucho tu contenido. Pero bien, una vez conocemos algo mejor este proyecto, nos surgen una serie de preguntas. Cuéntanos, Pascu. Bueno, en primer lugar, lo que queremos hacer es que nos hables un poco sobre la inspiración y motivación del proyecto, y es básicamente saber qué te llevó a crear el electoral, cuál era el objetivo inicial de este proyecto y sobre todo el por qué a nivel personal, de si tuviste algún evento o experiencia personal que te marcara para iniciar esta idea, este proyecto. Bueno, la verdad que en este proyecto llevo ya mucho tiempo, como habéis dicho, son 10 años casi, que voy a cumplir el próximo año, la verdad, dentro de nada, porque es en enero, de hecho, el 2 de enero. Yo seguía entonces, allá por 2013, 2014, me acuerdo, que seguía pues otras webs de encuestas electorales, ¿no? A nivel internacional y también en España. Y bueno, yo también recogía yo para mí mismo las encuestas, me hacía mis propios gráficos y tal, y dije, ¿por qué no publico yo esto, no? Y entonces me puse a hacerlo. Digo, yo quería darle otro enfoque a otras webs que había, ¿no? Que prefería otro tipo de enfoques, porque había otras que se dedicaban mucho más a los gráficos. Es verdad que gráficos muy buenos, algunas. Pero bueno, me decidí por dar una nueva visión, digamos. Creía que hacía falta un nuevo actor ahí, ¿no? Y bueno, al final pues me animé. Yo siempre he sido muy emprendedor en este tipo de cuestiones. O sea, de eso también que te quería preguntar, porque tú el proyecto como tal lo empiezas cuando estás aquí en la universidad. Bueno, un poco antes, ¿eh? Un poco antes. Antes de entrar a la universidad, sí. Muy aventurado. Muy aventurado. Yo tenía... iba a cumplir 15 años. ¿Y sabías que querías estudiar ya ciencias políticas? Sí, lo tenía bastante claro. Y en esta universidad, ¿eh? De hecho. Fue mi primera opción. Qué bien. Queremos preguntarte también ahora sobre la evolución y los desafíos que has tenido que afrontar. Y queríamos preguntarte... ¿cómo ha evolucionado el electoral y cuáles fueron precisamente estos mayores desafíos al comenzar y cómo lograste superarlos también? Bueno, evidentemente, partir de cero cualquier cosa es difícil, ¿no? Y más siendo tan joven, quizá, ¿no? Tienes menos experiencia que otra gente, quizá. Y eso, evidentemente, es un hándicap, quizá, ¿no? Pero bueno, también es algo para crecer personalmente, ¿no? Y evidentemente, bueno, hubo bastantes de... No fue fácil, no ha sido fácil, pero bueno, a mí me ayudó que en aquella época era una época muy con mucha hiperpolitización que había, ¿no? Porque 2015 era un momento en el que, bueno, en España habían surgido nuevos partidos políticos, ¿no? Estaba Podemos ahí en la cresta de la ola, había las elecciones municipales justo después de empezar yo, ¿no? Entonces yo cubrí ya las elecciones municipales autonómicas de 2015 y evidentemente eso te da cierto campo, ¿no?, para crecer, porque al final estás ofreciendo algo que mucha gente quiere, que es ver encuestas electorales, y al final yo lo ofrecía. Evidentemente ha evolucionado muchísimo. Yo veo los gráficos de aquel entonces y digo, no sé cómo publicaba esto, pero evidentemente creo que se ha mejorado. Y bueno, otro reto y otro... digamos, sería pues la falta de tiempo que evidentemente uno puede tener, porque esto lo he llevado yo solo prácticamente el 100% del tiempo. En algún momento ha pedido algún colaborador muy ocasional, pero muy muy muy ocasional, o sea, digamos, menos del 0,1% del trabajo que haya habido ha sido de otras personas. Y bueno, y al final pues eso también es un reto, ¿no? Porque al final llevar esto solo es complicado, pero bueno, bastante... No, me ha aportado mucho a mí. Supongo además que respecto a lo que decías de cómo has ido mejorando en cuanto a los gráficos y todo, supongo que el enfoque así empirista y conductista que tiene esta universidad en cuanto a la ciencia política te habrá ayudado también mucho a ello. Sin duda. La verdad que el aprendizaje de esta universidad, tanto en carrera como en máster, me ha servido bastante. Me sigue sirviendo y me servirá, yo creo. O sea, en ese sentido, la verdad que sí, bastante, totalmente. Luego también queríamos saber un poco, nos has hablado de los desafíos y de cuál ha sido la evolución, pero también saber la identidad que pretendías construir, saber por qué elegiste ese nombre y también cuál era tu objetivo o propósito que tenías al inicio como proyecto y el papel que esperabas que tuviera dentro del mundo de análisis político. Bueno, a ver, el nombre realmente yo creo que es bastante básico, ¿no? O sea, pero eso está bien. O sea, no creo que sea algo negativo. O sea, creo que lo entiende cualquier persona, el electoral, ¿no? O sea, ¿fue siempre el mismo o siempre, en algún momento lo cambiaste? Siempre fue el mismo. Desde el primer minuto. Es verdad que... Sí. O sea, estuve pensando, hice ahí un brainstorming, pero bueno, al final hay muchos medios y muchos tasks que es el no sé qué, ¿no? Pues si voy a tratar de elecciones, el electoral, yo creo que es un buen nombre. Y al final, pues la otra pregunta era en cuanto a los propósitos, ¿no? Pues al final era pues acercar, ¿no? Como decía antes también, pues ese mundo de las elecciones que a mí me interesa bastante, soy un poco friki y adicto, la verdad, muy adicto a las elecciones y a los datos en general, y acercar ese mundo al público en general, ¿no? No solamente a la gente más interesada, sino al público en general. Es verdad que luego gran parte de mi público pues es gente muy politizada o incluso periodistas o políticos que siguen la cuenta, ¿no? Pero bueno, al final el objetivo es ese también, ¿no? Ahora que hablas de esto, solo por curiosidad y lo que puedas contar, ¿has tenido algún cara a cara con algún político que te haya metido a presión por tema de publicar según qué datos o comentar alguna noticia que hayas dado? Negativo, no. O sea, sí ha habido interacciones positivas, ¿no? O sea, al final, cuando publicas una encuesta que es favorable a determinado partido, pues alguna vez se ha utilizado, ¿no? Y ellos han utilizado... Y me siguen algunos líderes políticos y algunos líderes políticos que ya no están, también. Me acuerdo de Ciudadanos, quizá. Y sí ocurrió. Es verdad que yo ya igual me inicié mucho y estaba más centrado en España al inicio, en 2015, y poco a poco me he ido centrando más en lo internacional, porque creo que, bueno, también aparte de acercar el mundo electoral a la gente, otro propósito es también acercar el mundo a la gente, ¿no? Y al final hay más mundo que España. Realmente España es muy pequeñito. Y que quizá también está menos cubierto, al menos en nuestro país, las elecciones... Sí, sí, ¿no? Yo creo que sí. Además, hay otras cuentas de elecciones, algunas muy buenas, que cubren mucho de España, pero cubren menos de internacional. Y yo siempre he procurado centrarme mucho más en internacional que en España, por lo menos en los últimos años, ¿eh? Es verdad que al inicio quizá me centraba más en España, era más fácil conocer España. Sí, yo. Que quería preguntarte también respecto a lo que te ha preguntado Pascu, porque quizá evidentemente tú vas a saber mucho más sobre ello, pero me parece también un poco absurdo, ¿no? Que al publicar encuestas favorables a un partido o a otro, te pueda venir alguien del partido a como a ser más, o sea, como a darte un feedback más positivo, porque al final vemos como también publicar resultados de encuestas favorables a un partido puede también favorecer que se desactive el voto por una parte de sus votantes, ¿no? Sí, sí, o sea, eso desde luego. Es cierto que, bueno, esto surge mucho de algunos partidos que pretendían crecer o que estaban creciendo, y al final cuando tienes encuestas positivas, pues eso te ayuda a crecer. Es verdad que si un partido grande que suele dominar en las elecciones pues publica ese tipo de encuestas, pues puede verse, no puede desanimar al electorado, evidentemente, ¿no? Pero bueno, en caso de partidos así que están en crecimiento, al final publicar encuestas que te dan buenas perspectivas pues siempre es positivo para ellos, y por eso tratan de utilizarlo. Luego, respecto a los comentarios, pues ya te digo que solía ser de líderes políticos, pero bueno, también los seguidores siempre te comentaban, ¿no? Y si no les gustaba, pues también, ¿no? Eso, desde luego. Para cerrar este bloque, queremos preguntarte sobre el impacto y la visión futura que tienes de este proyecto. ¿Ha habido algún momento clave que te confirmara que estabas en el camino correcto o, por el contrario, que sintieras que ibas a tirar la toalla? Y finalmente también preguntarte, ¿cómo visualizas el futuro del electoral a medio largo plazo? Bueno, pues al final, cuando ves que tú estás haciendo algo y hay gente detrás y hay miles de seguidores, ¿no? Y pues al final eso te anima, desde luego. Y sobre todo cuando ves que es gente relevante alguna de ella, pues eso también es un feedback muy positivo, ¿no? Que la verdad que en su momento me ayudó mucho a seguir. Evidentemente es una experiencia dura también, porque, a ver, es llevar un proyecto de este tipo solo, pues también es un poco... Al final a veces sientes un poco de impotencia porque tú quieres hacer más de lo que puedes hacer. Porque realmente, o sea, yo por ideas tengo 1 millón y puedo materializar un 1%, porque, o sea, no tengo posibilidad de hacerlo, porque no tengo tiempo, tengo otras cosas. Esto al final lo hago en el tiempo libre que tengo, y evidentemente incluso me llega a costar casi dinero, ¿no? Lo cual es un poco... Y es de esas veces que pues sí te replanteas un poco si de verdad merece la pena continuar o no. Pero bueno, yo creo que al final hay más positivo que negativo. Yo creo que para mí personalmente el electoral es una de las cosas de las que me siento más orgulloso en mi vida. Siempre lo digo. Esto siempre dicen, te pones muy ñoño aquí hablando del electoral. No, pero es verdad, es verdad. O sea, al final es un proyecto de cero, yo empezando muy, muy joven. Y bueno, al final creo que, bueno, con cierto éxito, todo relativo, evidentemente. Pero bueno, yo la verdad que una experiencia muy positiva. Y bueno, de cara al futuro, pues a ver... Yo voy a cumplir ahora 10 años, no yo personalmente, pero sí mi proyecto. Y hombre, yo mi idea es que el electoral es buena parte de mi vida y yo quiero continuar con ello todo el tiempo que pueda y que la vida me permita. Veremos a ver por dónde discurre la vida, que nunca se sabe. Y si en alguna vez, algún momento incorporo a gente, que ojalá, ¿no? O sea, la verdad que sería guay en algún momento. Evidentemente, esto, como digo, es que es difícil encontrar también a gente que quiera trabajar sin ánimo de lucro, ¿no? Porque, como digo, esto no trae nada. O sea, es verdad que se puede experimentar algún tipo de monetización, pero no es fácil en este tipo de proyectos monetizar. No es imposible, pero no es fácil. Y bueno, al final, también de cara al futuro, pues yo tengo en mente algunos proyectos nuevos, quizá para el electoral, voy a ver si se pueden materializar. Y bueno, también aprendiendo de los errores del pasado, que también ha habido algunos, y fracasos. Pero bueno, todo aporta. Lo bueno y lo malo, todo aporta. Para empezar a la segunda parte de la entrevista, hemos hecho un ejercicio. Y ha sido entrar en tu cuenta de X... y ver que durante este último fin de semana has estado publicando acerca de las elecciones parlamentarias de Senegal. Y en tu web, además, pues así vas poniendo noticias y tienes una sección que es próximas o futuras elecciones en lo que queda de año. Ahora creo que hasta diciembre, si no voy mal, el viernes o el sábado pasado eran unas 8 elecciones. Algunas se repiten en cuanto a día. Pero la pregunta que queremos hacer es un poco cómo selecciona la cobertura electoral que haces. ¿Por qué analizas unas elecciones y otras no? ¿O hasta dónde puedes llegar? Y sobre todo, si tienes un criterio metodológico o quizá más teórico para elegir la relevancia de las elecciones, el impacto que pueda tener, o si por el contrario es más por interés personal. Bueno, no solamente interés personal. Evidentemente, eso siempre puede influir porque... Yo tengo mayor interés por algunos países que igual me hacen que si hay elecciones yo lo pueda seguir un poquito con más interés y eso se pueda notar, ¿no? Por ejemplo, pues si tratamos de Turquía o temas, países así que a mí me interesan personalmente bastante, pues... Pero bueno, al final yo trato de cubrir todo tipo de elecciones y de hecho me gusta centrarme o me gusta dar cobertura también a elecciones de países pequeños o países más desconocidos porque creo que eso puede aportar más. Y al final, bueno, hay muchas elecciones en muchos lugares del mundo y la verdad que hemos tenido unos meses, como me has dicho, ¿no? Muy intensos. O sea, fue hace poco, el mes pasado, el 27 de octubre, no me voy a olvidar, yo creo que ha sido el día... del año con más elecciones, yo creo, porque es que se juntaron en un mismo día no sé cuántas, es que no lo puedo enumerar. A lo mejor ahora te meto en un aprieto, pero tú en Twitter tienes, bueno, en X, tienes fijado una foto del calendario electoral de todas las elecciones que había previstas a principio de año. ¿Has preparado ya el del año que viene? Pues no, la verdad es que, mira, te voy a ser sincero. Yo esto lo empiezo a preparar, es verdad que... Yo tengo un Excel puesto por países cuando toca aproximadamente, en función de los mandatos y cuándo fueron las últimas elecciones, las próximas elecciones de cada nivel, ¿no? y al final, y además lo tengo puesto de determinada manera que me señala por colores cuáles están cercas para avisarme, ¿no? Y eso es bastante informativo para mí, para luego hacer ese tipo de contenido. Ese tipo de contenido lo publico el día 31 de diciembre todos los años desde hace, no voy a decir desde hace 10 porque es mentira, pero igual desde 2017-2018 lo llevo haciendo ininterrumpidamente todos los 31 de diciembre y lo publico. Y no voy a mentir si, diciendo que muchos años lo he acabado el mismo 31 de diciembre a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, casi para cenar, ¿eh? O sea, sí, sí, ahí al filo de la navaja. Bueno, al menos no lo has dejado para a propósito de año nuevo. Este año intentaré hacerlo antes. Yo creo que llevo mejor planificación este año, ¿eh? Bien, quería preguntarte ahora, siguiendo el hilo del proceso de investigación y análisis, ¿cómo organizas la búsqueda de información y de noticias para asegurarte de estar al día con todos los acontecimientos políticos? Y también, ¿qué fuentes utilizas para garantizar la calidad y precisión de los datos que compartes? Bueno, yo tengo... La verdad es que esto es un reto importantísimo porque, claro, en el mundo hay muchos países... No todos son democráticos, evidentemente. No todos celebran elecciones que vaya a cubrir o que sean libres, porque, bueno, volviendo al 27 de octubre, pues una de esas elecciones que hubo, y realmente esto también viene a raíz de la anterior pregunta, eran las elecciones legislativas en Uzbekistán. Pues ese día se juntaban 7 elecciones, 8, pues esa ni la cubrí, porque igual en un día que no haya nada, lo puedo cubrir. Pero... no me voy a parar en un país que es una dictadura en el que todos los partidos realmente son lo mismo. No voy a perder el tiempo a cubrir ese tipo de contenido. Y bueno, yo tengo listas de prensa internacional y prensa local de cada país, ¿no? Para ir siguiendo, aunque no haya elecciones, porque también me gusta ir siguiendo poco a poco la actualidad política de los diversos países. Evidentemente, no hay posibilidad de seguir la información política de todos los países a la vez, pero voy tratando de, pues hoy voy a leer de Portugal, de no sé dónde, ¿no? De Perú y de cualquier otro país, ¿no? Entonces voy ahí viendo un poco la actualidad. Luego también, al final, la prensa internacional recoge los eventos más importantes que suceden en los países, ¿no? Y eso también te ayuda mucho a seguir la actualidad política. Y bueno, al final lo que comentaba antes también de esa planificación de elecciones que tengo, que me permite ver cuándo va a haber elecciones cercanas, y eso me lleva a que igual incremente la actividad informativa sobre ese país, publicando más medias de encuestas sobre ese país, si las hay, porque a veces muchos países... Realmente este también es otro reto, ¿no? Que muchas veces parece que estoy centrado mucho en Europa y a mí me gustaría... Y ese es uno de los proyectos quizá futuros que tengo, que es aumentar la información sobre América, América Latina sobre todo. Lo que pasa es que hay un problema, es que es otro tipo de encuestas que suelen ser más de aprobación, son regímenes presidenciales la mayoría, entonces no suele haber encuestas como las europeas que son por partidos, ¿no? Para las legislativas. Entonces, bueno, es otro tipo de cobertura, ¿no? Y bueno, yo creo que más o menos... queda respondido. Sí, sobre un poco a lo que ibas apuntando, queríamos también preguntarte, y es sobre la gestión del contenido que haces y cuál es la dinámica en tu día a día publicando en el electoral. O sea, ¿cómo gestionas la cuenta? ¿Te levantas por la mañana y lo primero que haces es empezar a ver qué tienes que publicar ese día? Y también a la hora de publicar encuestas, gráficos, resultados, el flujo de las noticias que existe, ¿cómo organizas tu calendario? Bueno, yo tengo un calendario y tengo un sistema de para, digamos, ponerme tareas a mí mismo, ¿no? Y de forma diaria, ¿no? Ya tengo una planificación semanal y mensual, ¿no? Para esto, lo cual es gracioso organizarme a mí mismo, ¿no? Pero bueno, es que si no, no hay remedio. Esto no lo hice todo el tiempo y la verdad que llevo haciéndolo unos años. Y yo creo que es bastante útil, ¿no? Hay diferentes herramientas para adjudicarte tareas. Es verdad que suelen utilizarse con equipos, pero también es útil para uno mismo, ¿eh? Y bueno, al final, bueno, sí, no me levanto y lo primero que hago es porque tengo otras ocupaciones también y tengo trabajo y tal. Pero bueno, sí, siempre estoy atento y si hay algo urgente, igual sí lo hago de primera hora de la mañana, pero bueno, al final luego también te surgen cosas en el día a día, ¿no? También a nivel, pues a lo mejor no tenías previsto algo en la planificación y ha surgido una encuesta, pues que, yo qué sé, vuelve el PASOK en Grecia, ¿no? Pues que hemos visto recientemente alguna encuesta, pues eso igual no lo tenía previsto yo en mi planificación, pero si te viene una encuesta que Syriza te baja del 7%, ¿no? Que Syriza dominó la izquierda en Grecia hasta hace no poco, y el PASOK estaba muerto, te supera el 20%, pues eso es noticiable y es para publicar. Te quería preguntar ahora sobre, bueno, lo estabas adelantando antes, con lo de... Con abrirte, ¿no?, de fuera de Europa, sobre los desafíos de la cobertura global. Y es que, como adelantábamos, dado el amplio espectro de lecciones que cubres, queríamos cuestionar cómo manejas la diversidad cultural y política de los países que analizas. Y también te lo iba a preguntar antes, cuando adelantabas que, bueno, que te basas muchas veces en periódicos locales, quería preguntarte también cómo superas esta barrera del idioma. Bueno, evidentemente cuando es una lengua más próxima a la nuestra, ¿no? O es inglés, ¿no? Que al final lo conocemos, o francés, italiano, portugués, ¿no? Que más o menos lo entiendes, aunque no lo domines completamente, pues es fácil relativamente, ¿no? Evidentemente cuando es una lengua ya más complicada, pues evidentemente tienes que utilizar las traducciones del propio Google o de alguna inteligencia artificial, ¿no? GPT. Pero sí, o sea, al final eso es un reto importante, ¿no? Una barrera. Incluso en algunos países sucede, me he visto con el problema de que no puedes acceder a los contenidos, ya sea de la difusión de resultados electorales, de la comisión electoral o algún medio de comunicación, porque no lo permiten visitantes de fuera del extranjero o de España en concreto. No sé cuál será su criterio, pero sí, eso es un desafío. Y evidentemente también otro desafío claro puede ser de cara a cubrir elecciones en algunos países, es la cuestión de cuán diferente es la cultura política a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Nosotros lo vemos desde una visión muy europea, ¿no? Y muy occidental, y no todo el mundo funciona así, ¿no? Y no todo el mundo funciona por las ideologías que nosotros conocemos. En el eje izquierda-derecha, incluso en algunos países de Europa, tampoco funciona. Y de hecho, una cuestión que yo siempre he tratado de hacer, y esto viene a raíz también de otra pregunta al inicio que me hacíais, sobre por qué me inicié en esto, y una de las novedades que a mí me... que yo creo que fui de los primeros en incorporar, es que yo a los gráficos le añado, además de los logos de los partidos, los nombres y tal, y luego la comparación con las anteriores elecciones o la anterior media, y poniendo debajo las anteriores elecciones, porque me parece que es bueno tener esos datos para poder comparar, porque un dato de una encuesta no te dice nada si no lo puedes comparar con algo, es también situar a los partidos políticos ideológicamente, ¿no? Porque al final, si uno de los propósitos que decía del electoral es acercar el mundo de lo electoral, ¿no? Al final iba a decir del electoral, ¿no? acercar el mundo de lo electoral a la gente, pues también es importante dar a conocer cuáles son las ideologías de los partidos, porque a veces el nombre de un partido político no te dice nada y es contraintuitivo. No hay que seguir los nombres de los partidos porque a veces son engañosos, ¿eh? Sí, precisamente te lo quería decir. Incluso bueno, cuando analizas elecciones de países europeos, también incluso ahora metes la familia política europea a la que pertenecen en el propio Parlamento Europeo. Sí. Eso es algo que llevo muchos años haciendo. Creo que es una información bastante útil. En algunos países de fuera de la Unión Europea, bueno, los que son europeos y fuera de la Unión Europea, pero que algunos países, en algunos partidos, pertenecen también a las familias políticas europeas, aunque no sean de la Unión Europea, ¿no? Hay muchos casos, tampoco voy a citar a ninguno en concreto, pero creo que es una información también útil, ¿no? Que también aporta un poco para, digamos, reforzar también en la definición ideológica que luego pones. Luego, evidentemente, también esto lo digo siempre, tampoco hay que tomarlo al pie de la letra, porque la ideología es realmente relativa y la podemos analizar de múltiples maneras, ¿no? De hecho, ahora también estoy tratando de incorporar, para afrontar este reto de que no todos los países siguen la dinámica izquierda-derecha, pues en algunos países ya he pasado. He dicho, es que es imposible situar a los partidos en este eje y lo vamos a hacer con otras etiquetas. Vamos a poner si es progresista en lo social, si es liberal en lo económico, si cree en una economía social. Vamos a poner otro tipo de categorías que sean informativas, porque a veces izquierda, derecha, es que si te vas a Moldavia, te vas a Lituania, te vas a países de fuera de Europa, que es mucho más común, es complicado de situar, ¿eh? Sí, no, evidentemente ahora, bueno, en muchos países es verdad que encontramos estos ejes de social y económico más solapados, pero en muchos no. Y precisamente ya para acabar con este bloque de la diversidad cultural y política a la que te enfrentas, quería que, bueno, dijeras si hay algún país o alguna región que encuentres especialmente desafiante o interesante para cubrir. Bueno, yo creo que desafiante y complicada, evidentemente, el continente asiático es complicado, África también, porque al final, es lo que digo, es que siguen otros patrones muy diferentes a nivel ideológico, también las democracias son de otro tipo en la mayoría de casos, también muchas veces siguen patrones más en algunos países tribales o étnicos, religiosos también sucede en algunos casos. Entonces, claro, desde una mentalidad europea, ¿no? Es más complicado y más complejo de seguir, ¿no? Porque al final, yo antes de publicar y esto, claro, yo publico un gráfico y publico un artículo y detrás de eso puede haber mucho tiempo, porque yo también trato de investigar de cuál es el contexto de ese país, me leo artículos de medios de ese país y medios internacionales que hablan de ese país y trato de buscar cómo son los partidos políticos, sus programas, incluso me he puesto a leer programas electorales de los partidos políticos de Bután, ¿sabes? O sea, cosas muy, o sea, muy frikis, pero sí, sí, o sea, es un reto, un reto. Pues bien, pasamos ya, si te parece, al último bloque, que es sobre el papel de los medios de comunicación. Para entrarnos en este último bloque, queremos hablar de la situación actual de la información. Es que en un contexto donde el ciudadano está cada vez más expuesto a flujos constantes de información, cada vez existe más ruido informativo, fake news y polarización, que es un tema que los politólogos tratan últimamente. Por tanto, consideramos imprescindible abordar cómo las redes sociales están transformando la manera en que consumimos información, especialmente en el ámbito político y electoral. Por tanto, sí, para empezar este último bloque, te queremos preguntar acerca del papel de los divulgadores en un entorno que predomina el ruido informativo y también un poco cómo lo vives tú, pues desde, o sea, llevando la cuenta del electoral, y es cómo crees que los divulgadores contribuyen a que el ciudadano pueda distinguir lo que es una información de calidad y lo que puede ser desinformación, en este caso, en entornos de análisis electoral, de encuestas y de incluso seguimiento de elecciones. Y luego, sobre todo, ¿qué métodos utilizas tú personalmente para saber distinguir lo que es buena información y lo que es desinformación y qué decides publicar y qué no? Bueno, es un reto complicado. La verdad que vivimos una época en esta cuestión difícil, ¿no? El tema de la desinformación. Realmente hablamos de esta época, pero llevamos ya mucho tiempo hablando de ello y tampoco es nada nuevo. Realmente la desinformación ha existido toda la vida. Pero bueno, evidentemente el surgimiento de las redes sociales hace más de una década y ahora de la inteligencia artificial son cuestiones que la profundizan, ¿no? Y evidentemente, bueno, los divulgadores evidentemente tenemos ese reto de sortear esa desinformación y de tratar de neutralizarla, ¿no? Algunos también hay que tener cuidado con los divulgadores fake, ¿no? Y porque también hay divulgadores que no son tales y que se dedican más a la desinformación que a la información. Entonces, eso también es problemático porque, claro, puede haber mucha gente que cree que esos realmente son divulgadores y que realmente les están transmitiendo información verídica y real y realmente no lo es. Yo particularmente, pues, a ver, trato de acudir siempre a fuentes primarias, ¿no? Y a expertos que sepan más que yo, pues, volviendo otra vez al tema de la definición ideológica, pues yo, aparte de definiciones que puedan utilizar la prensa, que no, a veces no siempre es lo más exacto, pero a ver, cuando estás hablando de un país que no conoces bien, pues siempre es una información también útil, pero al final acudir a, pues cuando quiero definir ideológicamente a un partido, pues ver su programa, me lo veo, ¿no? Y entonces lo sitúo. Al final yo he estudiado también políticas y realmente me es fácil localizar ideológicamente viendo un programa, ¿no? Y bueno, también utilizo paneles de expertos como Chapel Hill Expert Survey, que es muy útil para definir ideológicamente a los partidos. Es verdad que tenemos información solamente de Europa y también de América Latina, porque también tiene una base de datos de América Latina, y de Israel también tienen otra. Pero bueno, la verdad es que, bueno, es ese tipo de información, ¿no?, que es más real, ¿no?, y que hay que tratar de utilizar desde estos ámbitos, yo creo. Quería preguntarte, precisamente porque lo estoy utilizando yo ahora para muchos trabajos, si también utilizas para el tema de ideologías el Comparative Manifesto Project o el Regional Manifesto Project para las regionales. Bueno, yo un poco más de, o sea, lo conozco, pero sí, porque lo utilizo aquí en la universidad también. Pero soy un poco más escéptico con ese... O sea, es verdad que le gusta a alguna gente y algunos académicos lo utilizan mucho. Yo no sé, yo tuve mala experiencia, yo creo, que en esa base de datos. No lo sé. Es que creo que la ideología trasciende los programas electorales. Entonces, ponernos a analizar, al final lo que analiza son los programas electorales. Sí, ¿no? Además clasificándolos con cuasi frases, claro, ahí divididas justo, un poquito, justo. Un poco de criterio subjetivo. Claro. Y al final un programa electoral no solamente es un ideario, es un escaparate para los partidos políticos. Y los partidos políticos van a querer que su programa electoral, aparte de reflejar sus valores e ideas, se puedan vender bien, o sea, tiene cierto de marketing. Entonces, siempre van a tratar de amoldarse a los valores predominantes y a tratar de acercarse a ese votante mediano para atraerle. Entonces, creo que puede ser engañoso tratar de utilizar los programas electorales como única fuente. Creo que es una fuente evidentemente útil también para definir ideológicamente los partidos, pero creo que no puede ser la única. Y evidentemente, como dices tú también, aparte de que sea la materia prima los programas electorales, luego el método pues también es, yo creo, un poco discutido. Queríamos pasar ahora a hablar de los algoritmos y el consumo de la información. Es que los algoritmos suelen priorizar contenido que genera interacción más que calidad. ¿Cómo crees que esto afecta a la percepción pública de las elecciones y los temas políticos? Y después también preguntarte si desde que Elon Musk adquirió la red social Twitter, bueno, ahora X, si has notado algún cambio en la interacción o en la visibilidad de tus propias publicaciones. Bueno, no me hagas hablar. Sí, o sea, realmente esta cuestión, o sea, el tema de los algoritmos es brutal, y la verdad que en los últimos tiempos, hablo más de Twitter porque al final ha sido mi principal medio durante esta década, durante estos 10 años, y es donde más seguidores realmente tengo, ¿no? O sea, es donde más público y más audiencia tengo, más que en cualquier sitio, más que en la web incluso. Ahora estoy tratando de centrarme más en la web porque creo que es un error dejarlo todo en Twitter, y más después de la deriva de los últimos años, y en el último año estoy tratando de revertir esto porque al final eso puede hacerte peligrar el proyecto también, ¿no? Tener todo metido ahí. Yo particularmente sí lo he visto que al final se premia mucho el amarillismo, los titulares que son impactantes, aunque no reflejen una información real, o que al final pues es un poco desesperante, porque yo siempre he tratado de que el electoral refleje, pues sean titulares más neutros y información menos sensacionalista, pero luego te encuentras algunas cuentas de este ámbito o alguna cuenta que hace lo contrario, ¿no? Y te vende cosas que no son, o se inventan cosas que no son, o tratan de vender determinado producto que no son. Sí, no está bien decir nombres, pero todos tenemos en mente alguna que otra cuenta de Twitter. Con la que yo, sí, bueno, no voy a comentar aquí cosas en público. Pero sí, y luego respecto a la cuestión de X, porque ya no es Twitter. Yo siempre quería decir Twitter hasta hace poco, pero creo que ya es... Está bien separarlo. Sí, es absurdo porque creo que Twitter murió cuando Elon Musk la compró. Y yo tengo buen recuerdo de Twitter y X no. Evidentemente, sí he visto un cambio en las interacciones y en el alcance, ¿no? Porque se premia mucho más que antes, a ver, no digo que antes fuera perfecto, ¿eh? Porque los algoritmos siempre han seguido patrones con determinados criterios, ¿no? Que premian determinadas cuestiones, pero al final la interacción realmente responde a una necesidad social. La gente, si ve lo sensacionalista, funciona mucho mejor, ¿no? Y cualquier algoritmo va a premiar eso. Pero ahora es mucho más patente, yo creo, ¿eh? Y creo que la deriva actual, bueno, es preocupante, pero bueno, yo me voy a mantener aquí en X, porque bueno, al final tengo mucho público. Aquí, 56.500, como decíais antes. He perdido en las últimas semanas. De eso te iba a hemos comentar, perdido, he pero de... hemos perdido mucha gente, ¿eh? Porque yo lo he visto en muchas cuentas que lo han estado relatando. Y lo mismo en la semana esta fuerte que sucedió todo esto. Vamos, que yo creo que fue la semana pasada, ¿no? Sí, es que sí. Tampoco. Sí, sí, sí. Pues como 300 más o menos, 200 y pico de golpe prácticamente. Yo no sé a qué se debe, si es gente que se ha ido de Twitter. O, bueno, X. No lo sé. Pero sí se ha notado, ¿eh? Y lo he visto que otras cuentas también se han quejado sobre ello. De eso también queríamos hablar ahora en la siguiente pregunta. Pero bueno, antes también quería hacer ya quizá más un comentario. Y es que cuando te he visto aparecer por aquí por el estudio, estaba rezando de no recibir una llamada que nos dejaras que entraras y tener que poner en el episodio ciervos y un documental de animales. Porque digo, a lo mejor tenemos alguna llamada de algún enemigo competidor tuyo que no nos dejara que te entrevistáramos. Bueno, yo creo que porque no se han enterado, ¿eh? Si no, igual hubiera ocurrido. Claro, tú no has publicado por la mañana hoy una story que lo he comentado a alguna gente, pero no, mucho más a nivel personal. Bueno, bien, bien. Entonces, pasando ya a lo que un poco comentabas de la plataforma de X y también de lo que hemos visto esta semana en redes sociales, es que se ha producido una migración hacia otro tipo de plataformas, en especial una de ellas Blue Sky, y es saber si... Bueno, también hace unos meses se intentó una primera migración hacia Mastodon, y es saber si tú has planteado abrir nuevas plataformas y sobre todo cómo crees que va a afectar a X como red social este inicio de como revolución o crisis en el que medios de comunicación, políticos, divulgadores están empezando a darle la espalda a Twitter o a X a raíz de las elecciones de Estados Unidos. Sí, bueno, esto empezó hace ya tiempo, yo creo que el año pasado incluso antes, ¿no? Yo me acuerdo de haber probado a nivel personal, no con el electoral, aunque me lo planteé, Mastodon. Lo que pasa es que aquello no funcionaba muy bien. Yo creo que Blue Sky está mucho más logrado, quizá porque lo ha creado alguien que fundó Twitter, ¿no? Y la verdad es que la interfaz es prácticamente la misma. Además, es Twitter hace 5 o 6 años, claro, incluso 10. Justo, la buena época de Twitter, claro. ¿No? Cuando nos gustaba mucho Twitter. Sí, de hecho, a mí me ha pasado estar con Blue Sky, ¿no? Que lo tengo en el móvil, y ya estoy bastante más activo ahora también. Y que alguien me diga, o sea, que la gente lo confunda con Twitter, ¿no? Alguien que no haya estado en Blue Sky, digo, eso no es Twitter, no, esto es Blue Sky, es que se parece mucho. Y bueno, a ver, yo como decía antes, por ahora me voy a mantener en X, ya he creado cuenta en Blue Sky, animo a seguir también en Blue Sky, aprovechando, hago la promoción. Y bueno, al final, hombre, también es un reto, ¿no? Ahora... tratar de migrar toda esa comunidad de Twitter, que como digo son 56.000 personas, a Blue Sky, ¿no? O sea, llevo una semana, todavía no he llegado a las 1.000, pero bueno, estoy cerca de las 1.000, de los 1.000 seguidores, ¿no? Llevo unos 900. Y bueno, yo creo que va a ser un proceso largo porque no todo el mundo está en Blue Sky todavía. Yo creo que va a costar, no todo el mundo va a estar en Blue Sky, evidentemente. Yo creo que aquí también hay un patrón... ideológico y de valores importante, ¿no? Y esto también es peligroso, ¿no? De que se creen dos universos paralelos. O sea, al final serían cámaras de eco. Sí. O sea, yo por eso me voy a mantener en las dos porque, bueno, yo quiero llegar a todos los públicos. No, no a uno en concreto. O sea, todos podemos tener nuestras ideas, pero esto es un proyecto de divulgación política y de información electoral que trata de ser lo más neutral posible y que no sigue patrones ideológicos. Y esto no va orientado a ningún tipo de ideología, ningún tipo de público en concreto, y por tanto yo me voy a mantener en ambas redes sociales siempre, yo creo. No voy a abandonar ninguna de ellas hasta que desaparezca una de ellas, claro. Pero sí, yo voy a apostar por ambas porque creo que, bueno, Blue Sky realmente está siendo un fenómeno de éxito, yo creo, ¿no? Porque, bueno, en poco tiempo ha ganado muchos seguidores. Y yo creo que ganará más relevancia a medida que medios de comunicación, partidos políticos, cuentas institucionales, marcas, se unan a ella, ¿no? Porque eso al final genera una atracción, ¿no? Que lleva a otra gente a unirse, ¿no? Al final esto es como una bola de nieve, ¿no? Se une la gente, se une la marcas, se unen partidos y al final eso lleva más gente y eso lleva más marcas, eso lleva más, y al final así va creciendo. Para cerrar ya la entrevista, queríamos preguntarte sobre el futuro de la divulgación en redes sociales para que nos des un mensaje, pues ya sea utópico o distópico, como prefieras tú. Y queríamos preguntarte cómo imaginas el futuro de la divulgación electoral en redes sociales y si crees que estas van a seguir evolucionando o enfrentando mayores retos por la polarización o el ruido informativo. Bueno, sí, o sea, va en la línea de lo que comentaba, ¿no? Yo creo que este fenómeno de polarización, que realmente es un poco increíble, ¿no? O sea, que la polarización llegue a los niveles en el que se traslada a qué red social tienes, ¿no? Y es problemático y, bueno, evidentemente crea más trabajo para mí también, que ahora estoy publicando el mismo contenido en ambas. Lo que pasa es que, bueno, es copiar y pegar realmente, ¿no? Porque... Pero sí, o sea, al final es más trabajo realmente en ese sentido, ¿no? Porque, claro, tienes que mantener ambas. Y bueno, al final la pregunta iba más en cuanto a la desinformación también, ¿no? Y, pues bueno, es difícil de sortearlo, yo creo, ¿no? Al final, como decía antes, hay muchas cuentas también que realmente aparentan ser una cosa y realmente buscan otra contraria, y al final en un ámbito también como el político, en el que hay intereses que son de gran relevancia, ¿no? Y que al final estamos hablando de intereses relativos al poder, ¿no? Al final crear desinformación sobre todo en medios que te la permiten, pues es bastante rentable, ¿no? Y entonces es difícil pararlo, sobre todo si nos encontramos con empresas de redes sociales que no solo no hacen por pararla, sino que hacen por promoverla, como estamos viendo en la actualidad. Entonces eso es realmente problemático, yo creo. Pues bien, con esta última respuesta ponemos punto y final a esta magnífica entrevista. De verdad que ha sido un placer tenerte aquí. Creo que para todos los aquí presentes y también para todos los oyentes que vayan a escucharlo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ha sido todo un placer y, bueno, si queréis seguir cualquier elección ya sabéis dónde estamos, ¿eh? O sea, para cualquier cosa. Muchísimas gracias, de verdad. También, si por lo que sea hay algún evento para celebrar el 10º aniversario, esperamos poder colaborar de la manera que sea posible. Si incluso quieres volver aquí a la segunda temporada a contarnos o hacer algún especial de algunas elecciones, tienes la puerta abierta. Genial, muchas gracias. Por ahora tengo pensado comprar una tarta, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Pues buena idea. Y ya también para finalizar, desde el Circo del Poder también, pues como siempre, nos sumamos a los agradecimientos a Sonora una vez más y informarles que en el próximo episodio, el que será nuestro penúltimo episodio de la temporada, tendremos a una magnífica invitada que vendrá a hablarnos sobre la organización social de los cuidados a través de su TFG, Iniciativas Comunitarias de Cuidados, Construyendo la Tercera Esfera. Exactamente, también tenemos mucha ilusión por este nuevo episodio, pero despedimos ya el de hoy. Esperamos que de verdad os haya gustado. Por favor, comentadnos cualquier cosa para precisamente saber si os ha gustado o no. Y ya sabéis, niños, portaos bien y que no os engañe el circo. En Radio Sonora, El Circo del Poder.